Una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Empieza Cultura Musical un lunes más a su lado, chicos. Les saluda Daya Cuenca. Un gustazo compartir un lunes más con ustedes. Les saluda Adrián Calahorrano. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Alex y bueno, empezamos la semana otra vez con Cultura Musical. Todos bien activados y preparados para la mejor música del país y del extranjero. Así que sí, pues vamos a empezar esta tarde de Cultura Musical mandando nuestra primera canción para que se vayan activando con nuestra, digamos, lista musical de hoy. Así que nos vamos con la canción de Mago de Oz, Hasta que el cuerpo aguante. Suéltala, DJ. El corazón del pecho y convertir en murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que va confundido bajo un río a morir, que la noche cante el beso a la mañana, que con esta vida se pueda divertir. La pasión a flor de miel, entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera regresar, y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón, busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que están en mí. Comunicador de sueños quiero. Yeah. estamos aquí de vuelta en Cultura Musical. Estábamos escuchando a Mago de Oz con su tema Hasta que el cuerpo aguante, chicos. Con esto del coronavirus, hasta que el cuerpo aguante. Y pues, a ver, vamos primero con Mago de Oz, que es una banda española de rock metal fundada el 7 de julio de 1988. ¿Quién no ha escuchado Mago de Oz, no es cierto? No sé, yo estaba cantando afuera, por eso me demoré un poquito en entrar al cómo se llama, mientras los escuchaba y diciendo, obviamente, hasta que el cuerpo aguante. Estaba actualizando los datos en el IES, tranquilo. Oye, sí, y es una banda que ya tiene, o sea, tiene sus años, ¿no? Tiene ya más de 20 años dentro del escenario, y sin embargo siempre va como que con nuevas generaciones aquí dentro de... Está bien lo que tú digas, Adrián, pero dilo, ¿no? Decía que Mago de Oz ya tiene más de 40 años en los escenarios, y también estaba comentando de que todos los que pasamos por la etapa rockera en el colegio, escuchamos... Mago de Oz, los que nos considerábamos rockeros en ese tiempo, escuchábamos Mago de Oz, Rata Blanca y todas esas bandas. Claro, porque ahora es puro perreíto. Sí. Claro, yo creo que hay que ir evolucionando, ¿no? Bueno, también coméntanos, Yayo, ¿cómo estuvo tu feriado? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste? Ah, claro, pues bueno, sí, ¿no? Ya pasamos el feriado de carnaval, con lo que no, digamos, tampoco hubo el programa el anterior lunes, pero era por el feriado. Y sí, pues pasamos súper bien, te fui a ver a ti, visité a mi familia, así que fue un buen feriado, una buena manera de también terminar las vacaciones. Y era justamente la semana pasada, la semana de supletorios en la Universidad Central del Ecuador. Así que, bueno, Negrito, cuéntanos a ti, ¿qué tal te fue en las vacaciones de carnaval? Pues, ¿qué tal? En las vacaciones solo hicimos, o sea, creo que se hace, ¿no? Jugar carnaval, mojarse, así, ese tipo de cosas. ¡Woo! Con las espumas. Con las espumas, la harina, los huevos, y ya. Tu gato, cuéntanos, ¿qué tal tu feriado? O sea, yo igual lo pasé entre familia, ¿no? Que creo que todos hacen eso. Igual no salí de aquí, de Quito, a pesar de que mis familiares sí me invitaron, si iban al oriente algunos y otros se fueron a la costa, pero yo me quedé aquí y quería disfrutar porque también acabamos de salir de vacaciones de la universidad, que estaba un poquito cansado. Entonces, de aquí pasé, eso sí, con los que se quedaron de mi familia aquí, de lo lindo. Así que, chicos, también no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Cultura Musical y también aprovechen que estamos ahí en vivo, nos pueden observar. Sí. Ahí nos miramos. Ahí nos miramos. Para agregar, el en vivo se está transmitiendo a través de la cuenta de Gato, Juan Carlos Guevara. Sí, pero ya lo vamos ya le vamos a ir compartiendo a todas nuestras cuentas, así ya saben, Dayana Cuenca, Adrián Calorrano y sobre todo en la página de Cultura Musical. Así que vamos a seguir con la siguiente canción en esta tarde de Cultura Musical. Y esta vez nos vamos con un grupo argentino. Esto es Vilma Palma con Fondo Profundo. Thank you. Y volvemos aquí en Cultura Musical. Estábamos escuchando a Vilma Palma e Vampiros con su tema Fondo Profundo. Gatito. Adrián, cuéntanos un poquito de la banda. Claro, esto es una banda de rock fundada en septiembre de 1990 en la ciudad de Rosario, Argentina. Gracias, Adrián. Qué bonito. Qué bonito tu detalle, amigo. Perdón, es que el negrito se nos durmió un poco con la información. Claro, bueno, Vilma Palma ha incursionado en géneros como el rock, el new age, el pop rock, el funk rock. Y pues viene desde 1990, como ya lo dijo Adrián, hasta la actualidad. Hay que recordar que también Vilma Palma se presentó en los carnavales de Ecuador. Estuvo tanto en... ¿Guaranda? En Guaranda, sí, es. En Macas. En Macas. Y ya. También estuvo en Salcedo, pero en Salcedo fue un concierto pagado por el 14 de febrero. Wow. En cambio, en los demás fue un evento gratuito de los municipios por el tema del carnaval. Uh-huh. Achique chicheñol, ampliando la información, negro. Bueno, como sabemos, Vilma Palma inició sus actividades como una banda que daba presentaciones en estos clubes nocturnos. Su nombre fue tomado desde un graffiti que habían escrito los empleados de una mueblería que se ubicaba en la calle España. Vemos que la banda inició desde abajo, ¿no? Toda buena banda. Y después se fue para arriba. Y véanle ahora dónde está. Qué la verdad buena. Es que yo he visto que las mejores bandas empiezan en bares. Ah, sí. Sí, e incluso hay personas que empiezan desde arriba y luego como que no pegan y se pierden. Más que nada las bandas argentinas de los 80, 90 siempre comenzaron en bares, porque también estaba la época de Videla, creo que era, la época de la dictadura ahí, y les era súper complicado también comenzar a surgir como banda, entonces todo era underground. Ya saben, chicos, si quieren iniciar su banda, vayan a un bar. Vayan a un bar. A presentarse. Pero invitarán. A presentarse. Y bueno, Gatito, ¿qué nos puedes decir sobre la universidad? ¿Ya se acabó? ¿Ahora ya estás libre? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? Bueno, miren, como proyectos, primero curarme. Sí, Gatito tiene coronavirus, cuidado. Porque ando enfermito. Simón, así que tengan cuidado, no se acerquen estos días, no se acerquen, así que para allá, chicos. Allá sí se pueden poner. En garantía, ¿no? Es más. No, mentira. No, sí, en estos días, estoy haciendo unas medio tipo prácticas aquí en la Casa de la Cultura también, entonces me estoy metiendo en eso, sino que por la enfermedad me tuve que alejar un poquito, ¿no? Entonces ya estamos regresando por ahí. Toca ver, chicos, obviamente estas vacaciones no son tan largas como suelen ser, entonces también que nos aumentaron unos días por lo que pasó en octubre, que era el paro, entonces subieron unos días de aumento también en la universidad, pero pues ya vendrán surgiendo igual cosas para todos nosotros, ¿no? Que sabemos hacer a veces cosas de improviso y que nos sale súper bien. Claro, entonces vamos, chicos, en Cultura Musical. Hay que recordar también que nos sigan en Instagram como Cultura Musical 030801. La fórmula del éxito. El éxito. No me sale. Ya no me sale. Éxito. Y que te iba a decir, Adrián, tú también estás con el tema de la tesis, ¿no? Ya terminando poco a poco. Vamos viendo cómo han ido evolucionando nuestros queridos amigos a lo largo del programa, a lo largo de los años del programa. Cómo Adrián venía sin ser nada. No, mentira. Y ahora ya. Ahora sigo sin ser nada, pero con título. Ahora ya es el dueño de la parte cultural del programa. Recuerdo que cuando recién empezó Cultura Musical, yo aún no ni empezaba la carrera y ahora ya estoy por acabar. Bueno, el 6 de abril defiendo mi tesis. Estamos ya empezando un nuevo proyecto que es el trabajo en una empresa para determinación de costos, que es una empresa que se dedica en el ámbito musical. Vamos a tener la próxima semana un evento en un café en La Ronda para presentar el producto de esta empresa, que son cuerdas musicales. Vamos a tener artistas invitados para que nos acompañen. En la próxima semana vamos a decirles dónde vamos a estar para que puedan ir, nos puedan acompañar y puedan conocer un poco de este producto, y un poco también vamos a estar los presentadores del programa para que nos acompañen. Claro, así nos vamos abriendo poco a poco en la escena musical del Ecuador con los diferentes eventos que vienen acompañados de nuestros amigos. Y bueno, aquí en el programa nos vamos con la siguiente banda. Y esta es una banda uruguaya que va a venir en el mes de mayo, si mal no estoy, el 17 de mayo, y es una de mis bandas favoritas. Así que vamos con el Cuarteto de Nos y su tema Mario Neta. Las marcas, las redes o la televisión, tengo actividades que nos atan y condenan para satisfacer voluntades ajenas. Y el último en quedar, que apague la luz. Que puedo comprar. Terminó la tanda y el tipo sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo. Estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo, y como estamos durmiendo el alma nos están robando. Felicidad enlatada para un mundo infeliz, puro barniz, todo se consume rápido y sin vis. Esta sociedad es como un pelo sin frizz. Si el marzo es novedad, el viejo en abril. ¿Me habla a mí? ¿Será que no entendí? ¿Será que me perdí? ¿Y para qué me voy a complicar? ¿Para qué me voy a cuestionar si soy feliz así? Sé que el silencio es a veces violento, pero estoy dudando si no será necesario escuchar un poco más lo que pienso y apagar un rato la radio. En el día de hoy, producción de bienes improductivos, capacitación de biógenes mediáticos, control de obsolescencia planificada. Volvemos aquí en Cultura Musical, escuchando al Cuarteto de Nos con su tema Marioneta, que es una canción del nuevo álbum Jueves. Cuarteto de Nos es un grupo, como ya lo mencioné, uruguayo de rock alternativo y rap rock, con elementos de pop, electrónica, también tiene un chance de cumbia, entonces es una mezcla súper genial, formados en 1984 en Montevideo. También hay que recalcar que poco a poco, igual que otras bandas mexicanas, bueno, también ha habido bandas mexicanas como Zoe que empezaron casi por los mismos años, que han ido surgiendo, y es un poco loco lo que pasó últimamente, chicos. Bueno, yo sigo a la banda, ¿no? Y ellos abrieron su gira para Latinoamérica, presentándose, bueno, van a presentarse en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Argentina. Pero imagínense que, o sea, dato curioso, y en Lima, o sea, apenas salieron las entradas a la venta, pasó un día y estaban agotados. O sea, parecía Ricardo Arjona. ¿Sí? Entonces... esa comparación ya no, sí, sí, es que cachas que aquí pasó eso, o sea, cuando vino Ricardo Arjona aquí se acabaron las entradas de una, o sea, y tuvo que hacer un doble concierto para que los fans pudieran ir. Lo mismo pasó con el Cuarteto de Nos en Lima, que abrieron, o sea, otra presentación y había fans que decían, pero nosotros compramos, o sea, lo que quedaba, porque pensábamos que, o sea, ya no íbamos a alcanzar a nada, sí. Pero imagínate, o sea, que están teniendo gran acogida. Y más que todo con sus nuevos temas, como es el de Contrapunto, que ha sido muy premiado por, digamos, la letra que tiene, o sea, la letra de rebeldía y también un poco de criticar al sistema, porque si bien es cierto, Cuarteto de Nos siempre tiene como que esa lírica media rebelde, ¿no? Y siempre se están renovando, ¿no? No es que el álbum, el primero que sacaron, suene igual que el último que sacaron en el año pasado, era, ¿no? El 2019. Entonces siempre están renovándose con nueva música, metiéndole nuevos instrumentos dentro de la banda, y creo que eso también es lo que le hace tener una acogida, tanto con sus antiguas generaciones que ya le venían escuchando desde su primer álbum, hasta pues los nuevos chicos de 13, 14 años. ¿Eh? Claro, imagínate, eso decía, o sea, esta es una banda que por lo menos, o sea, sí es verdad, se ha ido renovando. Tiene un álbum que es un poco más movido, que hasta le meten cumbia, y hay, digamos, otros álbumes como el que sacaron, me parece que es en el 2016, el cual es un poco más melancólico y trata temas más personales de integrantes de la banda, y nuevamente viene renovado en el 2019 con este álbum Jueves, que va a estar presentándose también. Escucharán, así. No todo es perreíto. Así que nos vamos para el corte, ¿no, muchachos? Aquí en Cultura Musical. Y los dejamos también con una hiper mega canción. Y esto es Hombres G, el ataque de las chicas cocodrilo. Guapos del barrio, siempre hemos sido una cosa normal, ni mucho ni poco ni para comerse el coco, y ella te dijo una cosa normal, y ahora vamos a las discotecas, si no tienes cuidado te muerden las piernas, bebes un poco, te haces el loco, y ves a una niña disimular. ¿Te crees que no te he visto? Ha sido tú, sí que cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. ¡Ah! promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las Mujeres Olvidadas. Homenaje Dancístico 2020. Venga y sea parte del estreno mundial de Susana Reyes, la danza butó de los Andes. Música en vivo de Moti Deren y artistas invitados de Chile y Ecuador. Las Mujeres Olvidadas, una impactante obra coreográfica en la que 5 artistas latinoamericanos escarban en la memoria profunda para desentrañar el universo íntimo femenino. Un hermoso tributo a la mujer que topa el corazón y llama la conciencia. Miércoles 11 y jueves 12 de marzo, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre. Retire los pases en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, volvemos aquí en Cultura Musical en un programa hiper mega divertido este lunes, pues recordando también a las bendiciones. Y para empezar en el bloque que más les gusta de la música ecuatoriana, vamos con los saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Así que suéltalo, gatito, tus saludos. Un saludo para la Yeyo chiquita que no pudo acompañarnos el día de hoy. Saludo para Ale Andrade, un saludo para Anita que nos está escuchando, para las dos Maffer que también están ya en sintonía con nosotros, y junto con eso para Marco, Jennifer y Katy que también nos están escuchando, que son mis amiguitos pues de colegio negro. Un saludo para mi mami. Un saludo para Génesis, David, Paola, Carolina y todos los que nos están mirando a través de las páginas de Facebook, porque estamos sin el en vivo ahorita en la Casa de la Cultura. ¿En serio? Hablando de eso, a todos los que nos están siguiendo, de hecho ya le vi a mi prima también que había comentado por ahí, un saludo para Dayana que nos está escuchando, es desde el oriente, ¿no? Oye, Brigitte también nos está escuchando desde el Puyo, así que un saludo y una muchita para Brigitte, que pues está atenta al programa y nos está pidiendo saludos y todo lo demás en el en vivo, porque están siguiendo el en vivo. También para Santiago, que nos está escuchando, y las demás personas que, como dijo Gatito, nos siguen en todas nuestras redes sociales, en las transmisiones en vivo que estamos haciendo en claro el momento. Que sí. Y cabe señalar que como ya tenemos nuevos integrantes, chicos, nos vamos a manejar también más por redes sociales, ya vamos a dividirnos de esta parte de aquí y vamos a tener ya los en vivo siempre para que ustedes también nos puedan ver por ahí las cosas puedan que puedan disfrutarnos cuando nos vamos al corte en la radio. Para que nos disfruten así bien rico. ¿Saben qué, chicos? Está de ver si es que podemos hacer un en vivo en nuestros teléfonos para que se escuche el audio de lo que decimos cuando estamos en nos vamos a la parte musical. ¡Qué bestia! Se puso ya... Chicos, tengo un saludo también para Arlet, mi amiguita de veterinaria que nos está escuchando. También un saludo y una muchacha para todos ustedes. Así que el último saludo para Daniel Estrella, también mi amigo del colegio que se acaba de unir al en vivo. Disfrútalo. Y ahora sí, amiguitos, continuamos con este bloque de música nacional. Y allí nos vamos con la primera banda. Y esto es Los Corrientes con su tema Salsa para partirte las tapas. Yeah. fuiste tú. Sabría poderte decir que lo que más quieres yo lo tengo aquí. Mírame un ratito y déjate lucir. Un paso que tiembla la tierra y otro más que igual que me vuelva a latir. Aprendí a bailar bonito y a vestir bien la ocasión para ganarme un puestito dentro de tu corazón y poderte complacer. Que mi máquina te lo puedo hacer, no colarme en tu casa, meterme bajo tu casa, donde vayas a echar bailar. Voy a escapar de Cana. Para partirte la zampa. Voy a estar en casa con tu hermana. Para partirte la zampa. No voy a cambiar, yo voy a estudiar. Para partirte la zampa. Ya había tu billete, seguro podré ganar. Para partirte la zampa. Estoy entrenando, haciendo ejercicio. Para partirte la zampa. También he dejado uno que otro vicio. Para partirte la zampa. Con mucha atención, para partirte la zampa, me ganaré tu corazón. Para partirte la zampa, que chévere, que chévere, que chévere, que te zarpa. Para partirte la zampa, que chévere, que chévere, que chévere, como te zarpa. Para partirte la zampa, tu salud, tu salud. Para partirte la zampa, oye, no soy bien que te anda buscando. A ver, ¿qué? Me va a tocar figurar. Y esto, amigos, era salsa. Para partirte las tapas de Los Corrientes. Qué hermosa canción, qué, ¿no? Hermosa. Qué buen título. Exacto. Más que nada son Los Corrientes, Soy Chiro, que es una canción demasiado guapa. Y tienen ese sazón guayaco que no tienen otras bandas para mí. Negro. Bueno, como ya lo dijo Gatito, Los Corrientes es una banda orgullosamente ecuatoriana que se originó en Guayaquil. Qué bueno, fusiona géneros de rock alternativo, ska, pop y cumbia e incluso pasillo. Claro, también hasta el hip hop y bossa nova. Entonces tiene una mezcla súper loca de ritmos. Si ustedes ven, o sea, todas las canciones también son un poco... Hay algunas que van en contra del sistema, otras que son más divertidas, como la que acabamos de escuchar así, ¿no? ¿No es cierto, Adrián? Sí, e incluso hay una canción que me gusta, no sé cómo se llama, pero la que cantan en ese bar, en ese barcito. En Safar. Ya. O Sofá. Sentado en el Sofá. No, es una canción. Ellos hablan mucho de la realidad, de cómo en esa canción hablan mucho de cómo enamorar a una persona. ¿Es Sin Frontera? No. Con no. Frontera. No, antes de que me empieces a odiar. No, esa cantan aquí en la casa Epicentro. Pero bueno, no. Y esa canta solo las chicas, le dan una apertura a ella para que cante y lo hace genial. Ellos le apoyan para que saque esa canción y lo hace súper genial. Claro, así que nos vamos aquí en esta tarde de cultura musical en el, digamos, en la parte de música ecuatoriana. Con otro tema, y esto viene acompañado de una banda que es súper buena, es una banda quiteña. Y esto es Rocola Bacalao con Cita en el Averno. Vamos a moverlo. Mientras el mundo de a poco se calienta, yo voy sin que de nada me arrepienta. Si nuestro tiempo aquí está contado, que nadie entonces nos quite lo bailado. Volvemos aquí en Cultura Musical y estábamos escuchando a Rocola Bacalao con su tema Cita en el Averno, un tema que les encanta a muchos de nuestros queridos amigos que nos están escuchando. Hay que recordar que Rocola Bacalao es una banda quiteña que también tiene ya gran trayectoria dentro de lo que es la escena ecuatoriana. Ha incursionado en géneros como el ska, el escapón, el reggae y la fusión de música tradicional ecuatoriana. Entonces, también es considerada, bueno, todos le conocen a esta banda por su apodo, ¿no? La banda más chimba del universo. Del universo. Del planeta. Oye, de sí, Ecuador. Y esta es, en cambio, lo contrario a lo que escuchamos con los corrientes, que era lo guayaco. Ellos, en cambio, resaltan mucho la parte quiteña. Entonces es súper interesante también esta mezcla que se da dentro de esta banda, porque ya incluye, digamos que los aforismos que nosotros utilizamos los quiteños, comparado con los de los corrientes que utilizan generalmente su jerga guayaca. Claro, imagínate tú, esta es una banda quiteñísima. Y bueno, vamos con la siguiente canción, y esto viene a cargo de Los Perros Callejeros con Guajira Morado. Estábamos escuchando a Los Perros Callejeros con su tema Guajira Mora. Imagínense que este tema también sirvió como soundtrack de la película Ratas, Ratones y Rateros, que ha sido muy galardonada dentro de lo que es la... el cine ecuatoriano. El cine ecuatoriano. Hasta que no dijo el negro. Sí, eso estábamos hablando con el negro, de que ya va, se va a poner menos nervioso. Le ponen nervioso a nuestros fans. Claro. Sí, están nerviosos. Pero también hablando de la película Ratas, Ratones y Rateros, fue... Sí, fue muy galardonada y fue genial porque nos contaba la realidad del de lo que es el lo que pasa en el centro de Quito, ¿no? Cómo les robaban. No, y también fue el ícono de producción nacional, o sea, fue un antes y después del cine ecuatoriano, porque eso abrió la parte de Sebastián Cordero, que es el director. Abrió paso a otros cineastas también que no se arriesgaban a hacer una producción tan grande como fue Ratas, Ratones y Rateros, y que ahora ya vemos prácticamente el cine ecuatoriano, que ya es una variante constante dentro del país. O sea, salen ya producciones cada año que ya son producciones buenas y que han estado ya en algunos festivales también de cine, ¿no? Y estamos llegando al final de nuestro programa en Cultura Musical, sin antes recordarles nuestras redes sociales, y estamos en Facebook, gatito, ¿cómo? Juan Carlos Guevara. No, mentira. Estamos en Cultura, síganlo, por favor. En Facebook como Cultura Musical, en Instagram como Cultura Musical 030801, la fórmula del éxito. Así que sí, muchachos, estamos llegando al final de este programa. Era la cuña. Por si acaso, ya vamos a comenzar a cobrar menciones, así que gato. Va a ser el primero que paga, sí. Y sí, pues estamos aquí ya al final de nuestro programa, este programa divertido que ha llegado a ustedes gracias a nuestro tiempo y a nuestras ganas de alegrar sus lunes, para que empiecen bien la semana, ¿no? Desestresarles y desestresarnos nosotros también un poquito. Gracias por acompañarnos, a las personas que nos están acompañando en las redes sociales, las que nos están escuchando a través de la aplicación y los que nos están escuchando a través de 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Así que chicheñol, estamos con este tema. Cuídense, por Dios, usarán mascarilla. Ya no saluden con beso, por favor, ni den la mano. Solo saluden de lejitos. Tengamos en cuenta de informarnos. Como están recomendando. Informarnos mediante medios oficiales, no estar tomando en cuenta las páginas del Comemercio, no. Claro, nada, todo. Oficiales, chicos. No se paniquen de a gusto, así, de por gusto. Sí, hay más curados que muertos, así que tranquilos, tranquilos. Esperemos que la cura llegue ya a Ecuador. Así que... pues, se despiden. Ahora sí, amigos, gracias por acompañarnos en esta hora. El siguiente lunes nos vemos, obviamente, a la misma hora por redes sociales y nos escuchan también por la 940 AM. Así que, chicos, un gusto pasar con ustedes un lunes más. Chao, chao. Así es, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos la próxima semana con más de Cultura Musical. Ok, chicos, éxitos en toda esta semana, que la pasen súper bien y nos vemos el otro lunes en un programa más de Cultura Musical. Claro, no se olviden de sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, así que me despido, soy Daya Cuenca. Se vienen sorpresas y ahora sí todo. Sí, se vienen sorpresas. Así que nos vamos con... esta banda también muy quiteña, que es Guardarraya, con su tema y este tema 1537. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! Siete veces te he pedido que nunca me dejes, cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano, diurno, y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas. Vayan, búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar como un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas, ganas de joder,